Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás en su rama animalista. Espero que lo disfrutéis y espero que os guste lo que vamos a hablar esta tarde. Buenas tardes, señor Ezequiel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, pues me alegro. ¿Se oye bien? Sí, se te oye perfecto, con una calidad y una claridad increíble. Yo creo que estás cogiendo el gusto a esto de la radio, ¿eh? Bueno, nos vamos soltando poquito a poco. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Hay que coger tablas. Sí, las tablas son necesarias y siempre son imprescindibles, porque hay que tener tablas para todo en la vida, por desgracia, ¿no? Y aprender de los errores. Bueno, aprender de los errores. Yo creo que los que nos escuchan sabrán disculparnos, porque creo que serán conscientes de que lo único que intentamos es ponerle corazón y ganas. Esto no es nada profesional, es amateur. Somos neófitos y cuando llevemos 4 años o 5 años seguramente nos reiremos de esto y diríamos: esos nervios que teníamos que ahora han desaparecido, pero de momento lo que hay es lo que hay y nos tenemos que hacer a ello, ¿no? Sí, bueno, hay que, con ganas y corazón, como tú dices, pues hay que hacer las cosas y hacerlo lo mejor posible, y como somos humanos, pues a veces nos equivocamos, pero bueno, rectificamos y ya está, ¿no? Sí, no, eso está claro. Si en algo nos equivocamos, pues habrá que rectificar. Eso está más claro que el agua. El que tiene boca se equivoca, y más vale pedir una disculpa a tiempo que no empecinarse en decir: yo soy Dios y sé más que nadie, porque al final eso no funciona así, ¿verdad, Ezequiel? No, todos estamos aprendiendo, todos tenemos que aprender algo todos los días. Sí. Y el que se crea que ya lo tiene todo aprendido, pues ya, pues la ha fastidiado. Pues yo creo que sí, pero bueno, ya sabes cómo es esto. La gente, por suerte, por desgracia, piensa que la gente no se, que nadie se equivoca, y el que esté libre de pecado, como decía la Biblia, que tire la primera piedra. Claro. Bueno, señor Ezequiel, ¿de qué crees que debemos hablar hoy? Pues de lo que os parezca a vosotros más interesante. Nosotros hemos estado toda la semana con la tarifa plana de los 100 euros, más o menos, escudriñándola e intentando aplicarla, pero no sé, lo que a vosotros os parezca bien. Hombre, yo lo de la tarifa plana no soy tan profesional como tú, soy neófito totalmente en estas cosas, pero yo siento decirte que bajo mi punto de vista personal me parece el mayor tangue de esta historia, ¿eh? Bueno, no, ha habido otros mayores, pero este no está mal, porque claro, es que no lo presentan las cosas de una forma que a nosotros ahora mismo nos están llamando por los clientes: oye, que solo voy a pagar 100 euros. No, mira, que vas a pagar 286 como mínimo. Y después te puedes ahorrar unos 200. Pero 100 euros no vas a pagar solo, porque esto es solo sobre una parte, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que tiene pues todos sus inconvenientes, de que tengo que mantener el empleo durante 3 años, etcétera, etcétera, no puedo devolver ningún recibo o no pagar algún recibo de Hacienda o de la Seguridad Social, porque entonces ya me han crucificado y ya me lo van seguramente a pedir todo lo que me han dado. Y entonces, pues bueno, pues tiene sus inconvenientes. Siempre que sacan alguna bonificación de estas, ya estamos acostumbrados en los últimos años a que tengan el truco detrás. Entonces es el problema ese, que no hay claridad. O sea, la televisión está muy bonito, pero a la hora de la práctica todos son pegas y problemas para después volver a recaudar eso que te han dado. Yo igual lo veo mal, pero corrígeme si me equivoco, pero a mí lo que me parece es que el señor Rajoy, señor ministro de esta nación, señor, sí, no sé cómo decirte, pero ahí nos la está metiendo dobladita, dobladita, pero vamos, sin vaselina y sin nada, ¿eh? Sí. Hombre, por un lado, a mí no me gusta hablar de políticos en especial, ¿no? No, me gusta hablar de los políticos en general, porque creo que no solo una persona tiene la culpa, si hay algo que tiene la culpa varios, ¿no? Incluidos los asesores, que no figuran en ningún lado, pero que cobran, ¿no? Sí, porque a veces no asesoran lo que tenían que asesorar y no se puede poner en práctica cosas que en la vida cotidiana son muy difíciles y muy complicadas. Ya, pero por ponerte un ejemplo, y digo el señor Rajoy porque fue el señor que se dirigió a todas sus señorías y a todos los españoles por medio de la televisión, sí, diciendo que esto iba a ser Hollywood, y luego descubres que no es Hollywood, sino que es todo lo contrario, que es una putada, ¿eh? Porque, vamos, a mí me parece que es un poquitito... Lo que más me duele de toda esta situación es que los 6.000 millones de euros que va a costar esta pequeña broma, y que, por cierto, van a salir beneficiados los grandes empresarios de siempre, dígase, no vamos a poder decir nombres de empresas, pero ya sabemos, todas sí, están son en un mismo grupo, que empieza por I y termina por X, sí, y sí. Todas ellas no tributan en España lo que deberían tributar, e incluso hay parte de esos empresarios que dicen públicamente que no se sienten españoles, con lo cual yo les diría que fueran a pedir las subvenciones a México y a otros sitios, a ver si allí les tratan como no españoles y si mexicanos. Sí, bueno, por ahí habría que empezar a ahorrarse dinero, ¿no? Uh-huh. Pero por ahí habría que empezar. Lo que yo te digo que más me duele es que esos 6.000 millones de euros van a salir del fondo de reserva que dejó el señor Zapatero. Entonces, como escuché en cierto sitio, bien creo que el señor Rajoy debería hacer una llamada al señor Zapatero y decirle gracias por haberme dejado esa herencia de la que yo tanto perjuro y que yo tanto miento, pero que gracias a esa herencia voy a poder dar 6.000 millones de euros a ciertas empresas que seguramente cuando termine la legislatura sabes dónde va a ir a trabajar el señor Rajoy, ¿no? Hombre, pues como muchos de los políticos, ¿no? Se están labrando, no es que se estén labrando su futuro, porque es que ya lo tienen labrado. O sea, cuando se dejen el cargo ya tienen su salario de por vida, ¿no? Y su jubilación asegurada. Entonces tampoco necesitan ir a trabajar en ningún lado más. Lo que pasa es que tienen que estar entretenidos y me imagino que bueno, pues si les caen unos centimillos más, unos centimillos de euro, ¿eh? Sí, sí. No de peseta, pues oye, pues bienvenido. O sea, hay unos que no pueden trabajar en ningún lado y hay otros que tienen 14 cargos y cobrando de los 14, lo cual, pues es inaudito. O sea, es imposible de realizar eso. El día tiene 24 horas y no creo que a nadie le dé para tener dos trabajos y hacerlo bien. No, pero bueno, la mayor desgracia. La jornada completa, ¿eh? La mayor desgracia de esta vida es que lo que no entendemos es que yo, fíjate, hice un cálculo una vez así mental muy rápido y pensé, dije, si todos estos se están cobrando tres o cuatro sueldos, entre ellos, o sea, no sé si se puede citar algún ejemplo público, pero bueno, yo voy a citar a una señora que trabaja en la Diputación de León y que tiene, hasta donde yo sé, 18 cargos diferentes. Pues si dejara los 18 cargos y se dedicara en el suyo, que es en la Diputación de León, pues habría 17 parados menos. Exacto. Eso sí. Pero ya no solo los que tienen 17 cargos, son los que tienen 3, 4, 5 cargos. Pues, sois mucha gente, ¿no? No sabemos, no tenemos datos exactos, pero es mucha gente, hay muchos políticos. Y después hay un político, por ejemplo, pues tiene, pues es diputado, ¿no? Pues es diputado. Si tiene que trabajar en una comisión, ya cobra parte por trabajar en esa comisión. Yo cobro por asesorar y hacer gestiones. Cuando tengo que hacer un contrato, no cobro aparte. Ya, es que esa es la gran desgracia, ¿no? Que a mí me gustaría que apareciera un partido político que por fin le pusiera el cascabel al gato. Eso yo creo que lo están deseando la mayoría de los españoles. No, es que yo que están viendo pues que cada día nos toman más el pelo, pues incluso cuando sacan una ley que lo dicen muy bonito en la televisión y después es otra cosa, y cuando dicen que no cobran y cuando dicen que pues los menús en los colegios, lo que se oye por ahí, ¿no? Yo tampoco soy un experto en esto ni tengo documentación en la mano. Pero yo digo lo que yo oigo por ahí, yo lo que veo por ahí. En los colegios un menú vale 7 o 9 euros y en el Congreso de los Diputados con cigalas y toda la historia vale 3 euros, ¿no? Sí. O 2 euros y pico. Eso es una vergüenza nacional. Y... O sea, eso, los primeros avergonzados deberían ser los padres de la patria, que son ellos, que no actúan como unos padres de familia. Un padre de familia consciente que sus hijos estén pasando hambre y ellos comiendo cigalas y gambas y de todos los clases de mariscos a 2 euros y pico, yo creo que no. Yo creo que tampoco, pero bueno, yo he visto, a lo mejor estoy muy equivocado, pero creo que sus señorías, por unanimidad, hasta donde yo sé, han decidido subirse las dietas un 24%, Sí. Mientras ha montado un gran escándalo porque a los pensionistas han subido las pensiones un 0,25%. Otro ejemplo clarísimo de la clase política que tenemos, pero como dice alguna gente por ahí, nos tenemos la clase política que nos merecemos, ¿no? Pues sí, pues si le hemos votado, pues en cierta medida sí. Yo creo que no nos las merecemos. Deberíamos, a lo mejor nos hemos equivocado al votar a unos o a otros o a ninguno, pero ellos deberían tener un poquitito de conciencia y de visión de la realidad. Yo lo que sí creo es que no es el problema de a quién votamos, porque como todas las personas creemos con que quien hablamos tiene palabra, y el gran problema es que a las personas que votas, cuando las votas en base a un, no sé, a un proyecto que te presentan. Y bueno, yo de verdad, el día que vi al señor Rajoy salir de la televisión pública diciendo yo quería hacerlo, pero es que no pude y no me quedó más remedio que aplicar las medidas que he aplicado, te juro por Dios que se me cayó la cara de vergüenza al suelo. Sí, pero el problema es que no es un caso aislado. O sea, yo todo lo que he vivido en la política, todos los partidos políticos que han llegado a gobernar o casi a gobernar y después han entrado en coalición y toda la historia, me da lo mismo de una clase que de la otra. Todos los que han tenido el poder en algún momento en su mano, al final han acabado, o sea, si nos fijamos solo viendo la televisión, leyendo los periódicos o informándonos por ahí, vemos que la mitad de las cosas que a nivel local, ya no hablo a nivel nacional, a nivel local, a nivel de tu pueblo, a nivel del otro, del ayuntamiento, nadie cumple. O sea, y no pasa nada, a ver si me entiendes. El problema es que nadie cumple desde hace muchos años, desde que yo creo que estamos en democracia, nadie cumple. Bueno, Adolfo Suárez no lo conocí mucho y estaba más por la juerga que por otras cosas, ¿no? Pero ya cuando empecé a tener un poquito de razón y de fijarme en estas cosas, de fijarme, no de meterme, ¿no? Porque no soy de ningún partido político, pues a partir de esas fechas, o sea, en todos los lados, el ayuntamiento, en la diputación, en el Congreso de los Diputados, de todas las clases, nunca han cumplido ni la mitad de lo que han prometido. No una décima parte, no, ni la mitad de lo que han cumplido. Yo me acuerdo de una famosa frase que te sonará: puedo prometer y prometo. ¿Te acuerdas? Sí. Esa no se ha vuelto a usar desde aquella porque todo el mundo le cogió yuyu y ya nadie la quiere ni pronunciar. Y después de prometido... Sí, sí. ¿No? Me olvido dónde la ha metido. Exacto. Pero bueno. Sí. No, bueno, pues no sé, se echa en falta por lo menos un partido político. Yo creo que no hace falta ni que sea de derecha, ni de izquierda, ni republicano, ni monárquico, ni nada, de que se olvide de esas cosas y que sea ético. Sí, yo creo que ético, sí. Y que gestione las cosas y que cuando ellos hacen una cosa, piensen en lo que están haciendo los demás, en lo que está haciendo la persona del pueblo. El caso de las dietas es escandaloso, ¿no? Que un diputado pues tenga un piso en Madrid, o dos o tres, es igual, pero como mínimo uno, y que le estén pagando unas dietas de 1.800 euros que no las gana la mayoría de los españoles. Bueno. Y sin embargo, cuando a un empleado le pagas 400 euros de dietas, ya te están pidiendo, diciendo, estas 400 justifíquemelas. Al año, no estoy diciendo al mes, al año. Ayer tuvimos una asociación aquí que se llamaba Las Ovejas Negras, que para ellas un saludo, sobre todo para su cabeza, para Laura, creo que se llama Laura, espero no haber metido la pata, que también comentaba lo mismo que tú estás comentando, es que es una vergüenza que una pobre señora esté con una pensión de 425 euros... si llega a 425 euros, porque hay casos de gente que está con pensiones de 300, 320 euros, sí. Y tenga que comer, y estos señores estén con 1.800 euros de dietas, más luego pluses, más luego comisiones, más no sé qué, más no sé cuánto, más secretaria, más iPad, más teléfono, más dietas, más tarjeta de crédito, y salgan diciendo que tal... Bueno, yo sí que tengo datos. Y le regalan el iPad. No, el iPad Y el ordenador portátil y el despacho. Y el iPod y la secretaria y el chofer y el escolta, y eso lo estamos pagando todos, ¿eh? Como que no tienen dinero, como no cobran bastante para poderse comprárselo ellos, ¿no? ¿Eh? Y luego ¿te acuerdas en la época que salían en la televisión diciendo, no, los políticos en España son los que menos cobramos? Digo, joder. No, sí, lo que menos cobramos cuando salen los presupuestos, como solo salen los sueldos, digamos, que ellos quieren poner, no salen dietas, ni comisiones, ni historias, ni representaciones que hacen por ahí, ni nada, ni todo lo que lleva aparejado el cargo, pues claro, entonces cobran poco. Sí, cobran poco. Pues ya quisiera yo cobrar el poco que cobran ellos. Sí. Yo, tú no, y todos. La mayoría, nos conformaríamos con la mitad de la mitad. Ya no, claramente. No con la mitad, con la mitad de la mitad de lo que cobran ellos. Bueno, pues vosotros. Pero bueno, también lo trabajan. Hay que reconocer que habrá algunos que se esfuerzan y que lo trabajan y que. Sí, que lo merecen y tal, pero son la minoría. Y después hay una cosa muy clara, que es que los sueldos públicos en este país son un desastre. Un alcalde de un pueblo de una villa de una capital de 500.000 habitantes, ¿cómo va a cobrar más que el presidente del gobierno o algo así? No sé, son cargos públicos, eso debería estar tasado. Máximo usted puede cobrar esto. Y ya está, no puede subirse el sueldo lo que le dé la gana ni nada de esto. Esto es un baile de marionetas. Hombre, a mí lo que hace mucha gracia, y vamos a retomar el tema animalista, porque muchos diréis que esto sí, no se da cuenta. Sí, esto bueno. Ya nos estamos pasando al terreno político, que nos calentamos y es peor. Sí, no, pero yo lo que me hace mucha gracia es que yo veo a los partidos políticos que tienen unas peloteras terribles en preelecciones. Sí. Hasta el mismo día de la elección se están poniendo verdes y a parir. Y el primer acto público que hacen, o su primera aparición en el Congreso y en el Senado, es para subirse los sueldos automáticamente. Y todos de acuerdo, macho. No, ahí no hay discusiones, ni hay colores, ni hay nada. Todos de acuerdo. Sí, pero eso no iba en el programa de ningún partido político. Ya, pero es que eso nos la cuelan entre el acto de presentación, que los 100 días esos de carta blanca que supuestamente le dan los periodistas, que hay muchos periodistas que en vez de dedicarse al periodismo, yo creo que se tenía que dedicar a la ciencia ficción, que le iría mejor, seguro, ¿eh? Pues nos la cuelan doblada y no nos enteramos porque nos tapan la noticia con otras 40 noticias y luego al mes nos enteramos de que lo que están cobrando ya es cuando dices, la madre que los parió, cómo sí, nos la metieron. Claro, después no hay para otras cosas. No, es que eso es lo más doloroso de todo este tema, porque a lo mejor muchos de nuestros estudiantes estarán diciendo, bueno, nos hemos equivocado de programa. No, esto sigue siendo un programa animalista y un programa de asesoramiento, pero es que también tiene que venir al cuento por una sencilla razón, porque el año pasado se bajaron el presupuesto para todo este tema de asociaciones, fundaciones. También tenemos que reconocer que el dinero no llega nunca a las asociaciones pequeñas, por suerte, por desgracia, se queda en las asociaciones grandes, que normalmente suelen estar dirigidas por una persona muy cercana al partido político que gobierna, pues bajaron un 40%. Este año, 2014, han bajado un 55%. Y me imagino que el año 2015 bajarán otro 40%, otro 50%, con lo cual, al final, pues el dinero para las asociaciones quedará para ciertas asociaciones que no quiero nombrar o fundaciones, porque me da un poco de reparo decir que eso tiene un fin social. Pues si eso tiene un fin social, yo ahora mismo digo públicamente que soy monja y ursulina. Sí. Hombre, debería controlarse. En el tema de las subvenciones, pues lo que tú dices. Vamos a ver, a una asociación pues que está haciendo un proyecto animalista, por decir algo, o un bien social, o una actividad pues que es, digamos, productiva, entre comillas, ¿no? Productiva no quiere decir de beneficio, sino que es un bien social, algo que está bien hecho. Y que están ahí, pues hay 5, 10, 200 personas dedicando su tiempo libre a eso, y que no se le dé pues una ayuda, pues no sé, para tener un ordenador y llevar sus cuentas, para enviar sus mails, comunicarse con los socios, etcétera, etcétera, un ordenador y una conexión a internet que valen 4 duros, o sea, y se le niegue eso, o pues no haya dinero para eso, Y después sí, para otras grandes asociaciones, lógicamente, esas ya están tasadas, ya están allí registradas, y ese es el expediente, pues me imagino que pasará antes, y ahí se le suelta el dinero sin controlar. O sea, oiga, 10 millones, 1 millón de euros, o 100.000 euros, para esto, para esto, para esto, pero después se controla eso, pues no, pues ese dinero tenía que controlarse, porque es mucho dinero. Seguramente que con ese dinero se atendería a otras muchas asociaciones que tienen unas necesidades mucho más pequeñas y que lo que están pidiendo es lo del día a día, llevar una administración, contratar a una persona que le pueda llevar los papeles, porque ya tienen un cierto volumen de cosas, de actas, de convocar a juntas, etcétera, etcétera. O sea, habría que distribuir eso un poquito mejor y controlar por lo menos las grandes cantidades que se dan a pocas asociaciones. Ah, yo, y fundaciones, o sea, cuando estoy hablando de asociaciones, hablo de asociaciones, fundaciones, todo este tipo de organismos, ¿no? No gubernamentales. Sí, sí. No, lo que pasa es que ONGs. Yo creo que, no sé, no quiero citar un ejemplo porque además personalmente yo con ese hombre me siento muy decepcionado, tanto a nivel político como a nivel personal, porque pienso que es un indeseable, o sea, así como suena, así de duro y así de claro, ¿eh? Y por mucho que... Que no te cae bien, vaya. No es que no me caiga bien. Nada bien. Es que, bueno, yo lo conocí en sus principios, personalmente, y era una persona que vendía muy bien la moto, te lo puedo asegurar. ¿No será Revilla? No, estoy hablando de un señor que tenía bigote y dejó y se quitó el bigote. José María. José María, exactamente, José María. No vamos a decir el apellido para que luego no nos puedan acusar. ¿Para qué? Si ya todo el mundo lo conoce. Bueno, pero este señor a mí me decepcionó personalmente, ya digo que lo conocí personalmente hace muchos años, cuando todavía era un político de segunda fila en la Junta de Castilla y León, antes de que llegara a ser presidente de la Junta Castilla y León, sí, y sí, en sus años mozos. Y bueno, yo hoy, el día de hoy, yo no le daría la mano ni de coña. O sea, no, porque no. Entonces es un señor que diga lo que diga y haga lo que haga. Yo siempre he pensado que uno puede ser pobre, puede ser rico, puede tener fama o no puede tener fama, pero que un paisano se viste por los pantalones. Exacto. Y este no se viste por los pantalones ni de coña. Y el respeto a los demás nunca hay que perderlo, sean ricos, pobres o blancos o negros o amarillos. Exactamente. Cuando tú no respetas a los demás, no te respetas a ti mismo. Exacto. También pues eso lo podemos ampliar a los animalistas, que cuando yo oigo muchas conversaciones o veo muchas conversaciones, he dicho oigo y no oigo, veo muchas cosas, voy a ver por el Facebook, siempre me hago la misma pregunta: si tratas así a las personas, ¿cómo tratas a tus mascotas? Exacto. pues peor todavía, seguro. ¿Me entiendes? Entonces pues deberíamos darnos cuenta todos, cuando digo todos me incluyo yo, de que el respeto, el derecho que tienen los demás, el respeto, no hay que perderlo nunca, y la educación menos todavía. Si no estás de acuerdo con algo, abandona la conversación y punto. Pero cuando veo a gente amenazando, a gente coaccionando, a gente abusando, a gente maltratando, en una palabra, a otra persona en internet, digo, madre mía de mi alma, tú, cuando tu perro te come una zapatilla o tu gato te araña un pantalón, ¿qué haces? ¿Lo pegas una paliza? Bueno, también hay mucha gente que en internet se siente muy poderosa, ¿no? Eso nos pasaba mucho, quizás antes, cuando cogíamos el coche. Pues tú imagínate, en el coche todavía te ven, pero es que a través de internet, del Facebook, etcétera, de las redes sociales, no te ven. Entonces, sí que hay mucha gente que ahí, bueno, se come el mundo, ¿no? Pero yo creo que esa gente después, cara a cara, son de los que agachan la oreja y se van sin decir nada, ¿eh? Hombre, tampoco hay que prestarle mucha atención a esa gente. No, pero lo que pasa es que son molestos, porque el problema es que cuando no pueden recurrir al cara a cara, porque claro, Moscas cojoneras que se llaman. Sí, una conversación. Cuando tienes una conversación, existen dos tipos. De las moscas, ¿eh? No, además de verdad, porque las moscas tienen más clases que ellas y ellos. Sí, sí. Pero cuando tienes una conversación, si no tienes razonamiento, solo te quedan dos opciones: o callarte la boca o gritar. ¿Eh? Y en el momento que empiezas a gritar, ya has perdido todas las razones del mundo porque estás comportándote como un energúmeno, energúmeda, y entonces ahí se acabó la historia. Pero que, vamos, que deberían darse un poquitito de cuenta, ¿eh? Y simplemente escucharse las conversaciones, grabarse las conversaciones y luego repetírselas como si se las estuvieran diciendo a ellos o a ellas, y yo creo que se les caería la cara de vergüenza y cambiarían de actitud. Y otra cosa que yo no comparto es que, independientemente de que unos hagan más, otros hagan menos, unos aporten más, otros aporten menos, aquí nadie está obligado a aportar nada, nadie está obligado a dar nada, nadie está obligado a ayudar. Cada uno tiene sus problemas y, como yo os escuché hace muchísimos años, nunca puedes hablar del camino que hace otra persona hasta que no se pones, hasta que no te pones sus botas. Exacto. Tal vez deberíamos ser un poco más permisivos y un poco más comprensivos, ¿eh? Y sobre todo, una cosa que para mí es muy importante: no te preguntes lo que los demás pueden hacer por ti, pregúntate lo que tú haces por los demás, ¿eh? Eso, parafraseando a Kennedy, yo creo que es una frase que todos deberíamos de preguntarnos por la mañana y por la noche cuando nos acostamos, ¿eh? Y hacer recuento de lo que hacemos por los demás sin esperar nada a cambio, que yo creo que eso es lo que debería mover al ser humano. Pero bueno, parece ser que yo soy un loco iluso y que vivo en los mundos de Yuppie, porque luego me doy cuenta de que la gente no es así. Tú sabes las iniciativas que nosotros tenemos, porque has estado en esto casi desde el principio, apoyándonos, luchando con nosotros, muchas veces siendo un paño de lágrimas cuando las cosas no salían bien, y muchas veces aguantándome a mí, que soy un poco mosca cojonera, con perdón de las moscas, ¿eh? Yo no lo veo así. Con la administración y con mis enfados de los papeleos y con mis enfados diciéndole, pero bueno, estos, ¿por qué cobran? ¿Estos a dónde van a trabajar? Pero bueno, sí, sí. En fin, y eso que conozco muchos funcionarios que hacen una labor magnífica, ¿eh? Que se desviven y que incluso se toman las cosas personalmente. Pero es que conozco otros que, desde luego, es para pegarles gorrazos hasta... Pero los funcionarios estos que se desviven, que lo hacen bien y tal, después los jefes no le distinguen, o sea, los tratan igual que a los que pasan de todo y el que no te soluciona las cosas y le da igual y toda la historia. Entonces no tienen un aliciente especial, excepto el saber que lo están haciendo bien. El orgullo personal de decir, no, yo tengo que comportarme así, ¿eh? Bueno, porque pero... si todavía tuviesen algún aliciente especial de su jefe que le pasara la mano por la espalda y dijese, oh, qué bien te has portado. No he visto nunca a un jefe pasarle a un funcionario la mano por la espalda o decirle unas palabras de agradecimiento, oye, pues pues es así como tienes que portarte, tal y cual, o sea. No. Es impresionante. Yo te voy a contar un pequeño caso y luego vamos a meternos en otros temas, siempre te parece muy bien, solo para que lo comentes. Pero mira, yo una vez tuve una reunión con una señorita del Principado de Asturias para un tema, y me estuve en su despacho un cuarto de hora esperándola, y cuando llegó la buena señorita, la buena funcionaria, no voy a decir aquí el nombre, si esto lo escucha se acordará de ello, porque la tuve muy gorda con ella, vamos, no se le va a olvidar mi cara en el resto de su vida. Me llegó una señorita que parecía que venía de un desfile de modelos. Toda, bien puesta, vaya. Sí, sí, toda puesta, toda en su sitio, maquillada. La chica era guapa, ¿eh? Las cosas hay que reconocerlas. Y tenía figura y tenía porte. Una cosa no quita a la otra, ¿no? Bueno, más guapa de lo normal. Guapas son todas las mujeres. Bueno, vamos a ver. Era más guapa. Era llamativa, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Yo es por meterla un poquito contigo. Sí, no, porque tu mujer no te manda al sofá esta noche, quieres decir, ¿no? Exacto. también, eso también influye. Bueno, pues total que cuando llega la buena señorita a su mesa y me ve allí y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Digo, pues no, la verdad es que no lo sé, porque hace un cuarto de hora que tenía que estar atendido y todavía estoy esperando. Y me dice, ay, pero tenía una cita. Digo, ay, ¿no lo sabes? Y bueno, después de todas estas pequeñas escaramuzas iniciales, vamos a lo gordo, que es que yo iba a reclamar unos documentos, en esa sección del Principado, y me dice, es que no se los puedo dar. Digo, vamos a ver, ¿cómo que no me puedes dar unos documentos que no son, que son míos? No, porque es que esto hay que hacer un escrito, tal y cual, arriba abajo. Digo, bueno, pues hacer escrito. No, es que yo no lo puedo hacer. Digo, bueno, ¿y entonces a ti para qué te pagan? ¿Para venir en minifalda y en tacones a dar vueltas por los despachos y en vez de atender a la gente cuando tienes que atenderla, estar por ahí tomándote café? ¿O para otra cosa? A ver, si, explícamelo, es que soy muy ignorante, yo fui poco a la escuela y me gustaría saberlo. Oiga usted, que no sé qué. Digo, no oiga usted, no. El oiga yo es que me tengo que marchar con ese papel rellenado, sellado y firmado, sí o sí. Que te voy a llamar a seguridad. Digo, puedes llamar a todas las seguridades del mundo. Si quieres te dejo el teléfono para llamar a la policía ahora mismo. Me da absolutamente igual, Y la gran pena es que no existen hojas de reclamaciones, para ponerte una reclamación por inútil y no sé, por alguna cosa más. Pero bueno, en fin, que quiero decir que igual que he tenido ese ejemplo, también he tenido veces de llegar a sitios, funcionarios que han perdido tiempo de su tiempo después de trabajar, me han atendido, hemos estado hablando de lo humano, de lo divino, y han hecho las cosas perfectamente, se han molestado en llamarme por teléfono cuando estaban los papeles, se han molestado en hacérmelo más fácil, en hacer fotocopias de papeles que faltaban por llevar, porque ya sabes lo típico, cuando vas a presentar algo siempre falta algo. No sé. Y si han llegado 2 minutos tarde, te han pedido disculpas, oiga, perdone, pero tal. Sí, que es una cosa que sorprende. Cuando te ocurre eso, es que te sorprende porque normalmente no te ocurre. No, normalmente es que lo primero. Te quedas sorprendido como diciendo, no me pida usted perdón, por favor. Si no, me voy a acostumbrar. No se disculpe, no es pedir perdón, no se disculpe, que son 2 minutos solos. Y si usted supiese las veces que me he tirado yo por ahí esperando media hora y una hora. No, no se preocupe, ¿no? No, y es que encima después ya les miras hasta bien y en vez de gritarles, ya les dices, ya sé que tú no tienes la culpa, pero... Sí, también. Pero bueno, es que a veces es mundial. Bueno, ¿qué te parece, Ezequiel, si hablamos un poquitito del tema de las asociaciones, la función de la junta directiva, qué es lo que hace, lo que no hace... y cómo funciona y qué obligaciones tienen al hacerse cargo del derecho y la obligación de ser miembros de una junta directiva? Hombre, la junta directiva, pues digamos que es el órgano que rige la asociación, la fundación, ¿no?, la ONG, entre las asambleas ordinarias de todos los socios, o de la mayoría de los socios, las que se hacen normalmente anual, cada año una vez. Pues, hombre, son una serie de personas que lógicamente ponen todo su interés en desarrollar un proyecto que, digamos, conjuntamente con todos los demás socios, pues han hecho unos proyectos e intentan desarrollarlos. Pero claro, también tienen sus obligaciones, digamos, ya no morales, sino legales, que es hacer las cosas bien. Todo lo que se pierda por el camino, o digamos, o nos extraviemos en el camino, al final repercute en la asociación y muy posiblemente en las propias personas que componen la junta directiva, ¿no? Sea el presidente, el vicepresidente, el tesorero... los vocales que estén designados también en la junta, que pueda haber vocales, pues todos tienen su responsabilidad directa e indirectamente. Entonces, bueno, hay que procurar que conozcan sus tareas, pero también sus obligaciones, aparte de sus obligaciones, pues todo lo que les puede pasar. Bueno, yo te voy a... En el desarrollo de sus funciones. Yo te voy a empezar a hacer preguntas, Sí. Tú sí. Si ves que te someto mucho al tercer grado, pedimos tiempo y ponemos un poco de música, ¿no? ¿Vale? Digo, no sé, no contesto y ya está, ¿no? No, pues ¿cómo es eso que dice en los juzgados? Me reservo el derecho a contestar. ¿Cómo es? Pregúntele a mi abogado, que ya lo sé. Sí, es, más o menos ese es el tema. Vamos a ver, por ejemplo, cuéntame. Funciones de un presidente... Yo soy presidente de una asociación, ¿no? Sí. Y entonces, dentro de mis funciones está la de representar, si se ha descrito así en los estatutos, la de representar a la asociación, la de llegar a acuerdos en nombre de la asociación y la de firmar documentación en nombre de la asociación, así muy resumidamente, ¿no? Esas, por ejemplo, son mis funciones, aparte sí. de las de estar en las juntas ordinarias y extraordinarias y someterme a un voto en un periodo de tiempo que es en el que se marcan los estatutos, ¿no? Y al final ser el responsable final de cualquier acto o actuación o iniciativa que acometa la asociación, ¿no? Exacto. Normalmente, bueno, casi todas las asociaciones, las funciones de presidente, pues son las que tú has dicho, ¿no? Hay algunas asociaciones o fundaciones que la función de presidente pueden ir más allá, más acá, pero en general es eso, lo que tú has relatado, que es, digamos, administrar, entre comillas, la junta directiva que hay en ese momento, poneros de acuerdo, hacer cosas, asistir a actos, a ir a organismos oficiales en representación de organismos oficiales o cualquier sitio en representación, es la cabeza visible, digamos, de la asociación, el presidente, ¿no? Entonces pues tiene que actuar en todo momento como tal. O sea, no como persona física, sino como representante visible de la asociación o fundación. Ajá. Te lo comento porque yo tengo tendencia a decir, yo pienso, y cuando digo yo pienso, en realidad lo que estoy diciendo es la asociación que presido piensa que. No sé si lo he expresado bien. ¿Perdón? Digo que yo a veces tengo mucho la costumbre de decir yo pienso que. Y en realidad lo que estoy diciendo es la asociación que presido piensa que. Es que en el momento, da la misma la forma que lo digas, ¿no? Porque en el momento que estás representando a la asociación, estás hablando en nombre de la asociación, lo que tú digas es lo que está diciendo la asociación, ¿no? Sí, otra cosa. Otra cosa es que digamos, el que esté enfrente lo interprete de una forma u otra, pero si yo voy a un acto como presidente de una asociación, todo lo que diga es lo está diciendo la asociación, a no ser que yo diga personalmente yo pienso esto. Sí, eso es otra cosa, porque por ejemplo una cosa es que yo esté cenando con mi señora o con unos amigos o con unos amigos y mi señora y diga en esa cena yo pienso que la leche de vaca no es buena para la salud, por decirte algo, ¿vale? Estás en un contexto que lógicamente no está representando a la asociación y es lógico, no va, el presidente de la asociación no va a estar a las 24 horas representando a la asociación, ¿no? Tendrá que tener su tiempo libre también. Vale, y luego ya creo que hemos dejado este tema bastante, bueno, no bastante aclarado porque esto daría para discutir mucho más, pero por cuestiones de tiempo tampoco nos podemos alargar porque quiero tocar todo lo que es la junta directiva, sus obligaciones y devociones con tu permiso. Entonces, no quiero extenderme mucho en cada punto y dejar así un poco definido, pero sin entrar a mayores detalles. También, como presidente de la asociación que soy, yo no puedo cobrar por ejercer el cargo. Lo que sí tengo es derecho a que los gastos de representación, dígase viajes, dígase hoteles, dígase una serie de cosas, eso sí los tiene que pagar la asociación o los puedo pagar yo de mi bolsillo, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Sí, vamos a ver, los gastos de hoteles siempre que sean, digamos, representando a la asociación. Exactamente, una cosa es representar a la asociación, por ejemplo, mañana hay un evento en Madrid que reúne asociaciones o... Exacto, un curso, o se hace, pues no sé, la asociación hace un evento, un acto que hay que hacer un desplazamiento, etcétera, etcétera, ya no solo el presidente, lógicamente, pues tiene derecho a que la asociación cubra esos gastos, gastos de desplazamiento, de manutención, y el presidente y la junta directiva, o vocales que vayan, o socios que vayan a colaborar, que muchas veces no solo es el presidente va en representación, pero a veces necesitan para ese acto, pues unas personas que son socios, que colaboran sin ánimo de cobrar nada, y entonces ayudan, pero claro, si ayudan y tienen que ir hasta allí, pues vamos a pagar el viaje por lo menos, ¿no? Sí, bueno, otra cosa es que también el presidente, uno de sus derechos es designar personas para que ocupen cargos o para que les representen en determinados actos públicos, en determinadas reuniones o en determinadas visitas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, y esas personas... el presidente, digamos, tiene todas las funciones que le ha encomendado la Junta General, que son las de organizar todo lo que se vaya a hacer en la asociación. Por lo tanto, es desde la A hasta la Z. Lógicamente no puede cambiar los estatutos él solo. O sea, para eso hay una normativa que nos dice, oye, esto no, esto... Pero todo lo demás, lo que es gestionar la asociación, está en sus manos. Otra cosa es que, lógicamente, hay una junta directiva con la que se consulta. Se hacen ciertas consultas, pero el presidente de la asociación, si tiene convocados la asociación, pues tiene que realizar 2, 3 actos, lo que sea, y el presidente no puede estar en todos ellos, pues puede designar a cualquiera, al vicepresidente, a un socio, al tesorero, oye, vete tú en representación mía, haz esto en representación mía. Y, ¿no? Y esa persona, igual que tiene las funciones, digamos que es como si fuera un presidente delegado, igual que sí. Tiene las funciones de presidente, tiene los derechos de presidente y obligaciones de presidente, con lo cual los gastos, las dietas y todo esto irían a cargo de ese concepto. Y también lo que hablara y no hablara, lo hablaría en nombre de representación de la asociación, que sería como la palabra del presidente o la palabra de la junta directiva, porque si yo no lo entiendo mal, el presidente es quien representa a la junta directiva y la junta directiva es quien representa a la asociación. No sé si lo he resumido bien. Sí, sí, efectivamente. Bien. O sea, es así. El presidente, digamos, representa a toda la asociación o fundación. Lógicamente también representa a la junta directiva, o sea, es el que organiza la junta directiva. O sea, después una cosa es que en una asamblea general de socios se apruebe una actuación de la, pues venga, unos proyectos para este año, ¿no? Pero esos proyectos hay que desarrollarlos. Esos proyectos están plasmados ahí pues muy vagamente. Después, a la hora de realizarlos, surgen muchas cosas, que para eso está el presidente, lógicamente, para tomar las decisiones. Hemos aprobado esto, pero esto hay que hacerlo así, asado. Ahora esto nos falla, pues venga, vamos a hacer ir por otra vía, ¿no? Pero el objetivo final es el que ha aprobado la Junta General. Ya, porque si tuviéramos que hacer como asociación una reunión para cada vez que hay que colocar una coma en un sitio, por decirlo así coloquialmente, eso sería inviable, eso sería estar todo el día encerrados. Sí. Diría, hablaríamos mucho y no haríamos nada. Claro, aquí lo que intentamos es hablar... No tendríamos tiempo, vaya. Aquí intentamos es hablar poco y hacer mucho, ¿verdad? Claro, o sea, la Junta General diseña los planes, pues de la mayoría, pues son unos planes, unos proyectos. Los proyectos hay que desarrollarlos. Un proyecto de un edificio es que vamos a hacer viviendas, pues no sé, viviendas unifamiliares de 200 metros cuadrados o de 50. Pero después hay que coger, plasmarlos en el plano, ver los materiales, etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo, eso es como construir una casa, ¿no? Una asociación o una fundación es como construir una casa. Las normas generales nos las da la Junta General y después el presidente, el secretario y los que formen la Junta de Gobierno, pues son los que van a desarrollar eso. Y tendrán que dar sus explicaciones, lógicamente. Y tendrán sus gastos y pues con los ingresos que se generen tendrán que también la obligación de intentar todo lo que se proyecte, buscar los recursos adecuados a través de los socios, a través de los métodos que se quieran o que crean más oportunos, lícitos lógicamente, y después pues cubrir sus gastos, y dentro de los gastos pues entrar en unos desplazamientos. Hombre, después viene mucho ahí en el tema este de bueno, pues el presidente pues tiene los hoteles, tiene los desplazamientos, el presidente, la junta o los que colaboren en ese acto, ¿me entiendes? O sea, no me estoy refiriendo solo al presidente, tienen una serie de gastos y después está pues cada uno de decir, oye, pues en vez de irnos a un hotel de 20 estrellas y gastarnos 200 euros o 2.000 euros cada uno en una noche, pues vamos a gastarnos 100, ¿no? Hombre, yo pienso que... Eso ya hay el uso y el abuso, digamos, la conciencia de cada uno. Claro, claro, no. Normalmente las asociaciones tampoco dan para tanto estiramiento, ¿no? No, las asociaciones que dan para hacer las reuniones en Canadá o en Brasil y hacer las reuniones durante una semana... y tomarse que hay piriñas en la playa de... Bueno, iba a decir el nombre de la playa, pero mejor me voy a callar, no voy a pensar. Copacabana, ¿eh? En Copacabana. En Copacabana, por ejemplo, que esa es muy famosa. Esas son asociaciones que, por suerte o por desgracia, normalmente dirigen figuras muy públicas, y muy dadas a tener una pensión vitalicia por haber trabajado 4 años. El que me haya entendido me entenderá. No, y después que están sujetas, o sea, desgraciadamente a unas subvenciones, desgraciadamente para ellos, ¿no? A unas subvenciones, digo entre comillas, ¿no? Sí. Que se me entienda, entre comillas, desgraciadamente para ellos, a unas subvenciones, pues cuantiosas. Entonces, que sí, con una subvención así cuantiosa, cualquier asociación se puede permitir hacer por la Junta, llevarse a todos sus socios a algún país de eso, sin ningún problema. Sí, Pero claro, claro, hombre. pero claro. Pagando los socios, la gente de buena voluntad, pues no está para esas cosas. Ahora, No. si le cae llovido el dinero del cielo, pues oye, pues en algo se lo tendrán. Quizás se lo deberían gastar mejor en otra cosa. Pero, Yo pienso que pero. sí. Entre otras cosas, y perdona que te interrumpa, Ezequiel, por una sencilla Sí. razón. Yo, ¿por qué voy a ir a Madrid si hay una cosa maravillosa que se llama Skype y es gratuito? Claro. Sí, pero vamos a ver. La tecnología es la tecnología. Entonces vamos a aplicarla. El fin de una asociación nunca es gastar dinero a lo tonto. No, yo creo que el fin de No una debería asociación. ser, vaya, no debería ser. Yo creo que una asociación lo que tiene que hacer es mirar hasta el último céntimo que gasta, y si ese céntimo se puede ahorrar una décima de céntimo, cambiar para ahorrarse esa décima de céntimo, porque al final el dinero de una asociación para quien debe ir es para los que más lo necesitan, no para Exacto. gastos del presidente, ni de la Junta General, ni para la Junta de Gobierno, ni para un vocal, ni para un secretario, ni para un vicepresidente, ni para nadie. Sí, pero ahí estamos en el límite de lo razonable y no lo razonable, ¿no? Porque también hay gente que critica, es que el presidente se ha gastado 20 euros en comer, o la junta directiva, o cada uno se ha gastado 20 euros en comer. Bueno, un día nos podemos comer un bocata, pero todos los bocatas no nos vamos a comer todos los días, que al final se nos van a caer los dientes, ¿no? Bueno, O sea, yo. 20 euros es una cosa razonable. Ahora que te gastes 200 euros en comer y que vayáis 4 o 5 de la junta directiva y 200 euros, pues no. Pero hay gente que incluso critica los 20 euros. No, eso es una cosa para la mayoría del mundo razonable. O sea, si me voy a comer y me gasto 20 euros, pues otro día me comeré un bocadillo, no pasa nada. No, pero bueno, eso ya No me he sabes gastado que. nada del otro mundo. Eso ya sabes que siempre va a ser criticable, se haga lo que se haga. Aunque en vez de 20 euros te gastases 2 euros, dirían: aquí hay truco, aquí hay truco, aquí hay Claro, la truco. gente que critica eso va a criticar cuando tocamos un bocata, te lo hubiese llevado de casa, ¿no? Pero Claro, bueno, sí. Y eso ya después entra cada uno, ¿no? Yo lo veo razonable gastarme 10, 15 euros en comer. pero sabes Y que depende de dónde no. vaya, porque si voy a Francia a lo mejor los 15 euros no me llegan, los 20 no me llegan, porque ahí son las cosas mucho más caras. No, los 20 Pero igual me euros. tengo que gastar 40, Los 20 euros no te ¿no? llegan ni para la botella de agua que te vas a tomar según bajes del tren. Ya Claro. por la botella de agua y por ir al servicio ya te van a clavar 20 euros. Exacto, entonces depende de las circunstancias y Bueno, de dónde se vaya. yo de todas maneras me acuerdo de una frase mágica que dijiste el otro día que se me ha quedado grabado. Es: ¿no sabe usted cuánto caviar tengo que comer para llevar el pan a mis hijos? Sí. Es bueno, yo no la dije, ¿eh? No, Creo. bueno, yo la dijiste tú, pero dijiste es que la habías escuchado decir. Ah, bueno, sí. Pero quiero decirte que yo te la escuché a ti y a mí se me ha quedado grabada porque, vamos, o Sí, sea, eso venía de un abogado, sí. fue muy descriptiva y a veces, Sí. por suerte o por desgracia, en este mundillo que nos movemos, lo que está más claro que el agua, que si tú vas a negociar un acuerdo con un señor que tiene una empresa a nivel mundial, lo que no puede ser es ir a comer con él y pedir de comida que te traigan una ensalada. Porque aunque te traigan una ensalada, esa ensalada te va a costar lo que le va Exactamente. a costar las comidas de un mes de otra persona. Hay Pero que saber estar en cada momento, en cada sitio. como no te queda otro remedio, de todas maneras, adelantar a todos los que nos están escuchando que el presidente de la asociación ayuda a los demás, paga los gastos de transporte, desplazamiento, reuniones y cafés, porque todavía no lleva las comidas, de su propio bolsillo, ¿eh? Eso que quede más claro que el agua, por si alguien se está pensando otra cosa. Entonces, ahora vamos a pasar al Pero segundo tampoco cargo. debería ser así. Ya, pero bueno, yo es que soy tonto. Entonces, como soy tonto, pues lo hago así. Pues vale más pecar por tonto que no por listo. Porque, entre otras cosas, a mí me da vergüenza ajena destinar los pocos fondos que tiene esta asociación, que se tienen que dedicar a otras cosas, a darme de comer a mí. Y como a mí, por suerte o por desgracia, he trabajado toda la vida como un burro, por decirlo de alguna manera, Pues sí. Ahora me encuentro en una situación, no voy a decir que pueda permitirme irme a las Sitges todas las semanas, pero tampoco paso necesidad. Entonces, sí, pero eso es un, eso, perdona que te interrumpa, Javier, eso es un vicio de, también de la buena gente, que pues con otra funda una asociación, hace una asociación para algo que creen que es bueno para la gente, para los demás, para los animales, para quien sea. Es un defecto que hay que corregir. O sea, lo mismo que es un defecto decir yo estoy aquí en la asociación y me gasto lo que no tengo que gastarme, es un defecto que sí, al principio hay que ayudar a la asociación y todos ponemos, pues todos van a poner un poquito, tal y cual, y yo me voy a pagar los cafés y tal. Pero los cafés que me tome yo, lógicamente, pero los que me tome pues con algún alguien que estoy haciendo un negocio bueno para la asociación o un pacto o lo que sea, pues llega un momento en que no hay que viciarse de eso. O sea, al final la asociación, ya has trabajado para la asociación y has colaborado todo con tu dinero y todas esas cosas, y sigues colaborando con tus buenas intenciones y con lo que estás haciendo. Me refiero a ti, me refiero a cualquier presidente o cualquier junta directiva de una asociación, ¿no? Entonces eso hay que cortarlo, o sea, hay que ir cortándolo poco a poco, ¿vale? Al principio hay que ayudar, pero a ir, digamos, aumentando los socios, pues hablando con la gente que hagan sus donaciones, que colaboren en ese proyecto, convenciendo a la gente, y lógicamente pues hay que, cuando hay que hacer un viaje, pues la asociación debería pagarlo. Al principio a lo mejor no puede, pero después sí. No, pero ya sabes, no nos viciemos de pagarlo siempre nosotros, porque al final nos van a llamar ladrones igual. Si nos lo tienen que llamar, nos van a llamar ladrones, ¿me entiendes? No, nos van a llamar ladrones, aunque yo... Pero no es una buena práctica, porque la, digamos, lo que se ve razonable es más o menos lo que yo estoy diciendo. Ayuda a la asociación al principio, pero después la asociación tiene que hacerse cargo de sus gastos. Hombre, yo siempre he pensado que la asociación tiene que ser como una empresa, con una sola diferencia, que en vez de dar beneficios monetarios, lo que tiene que dar es beneficios sociales. Pero por lo demás tiene que funcionar como una empresa, tiene que tener su reserva de líquido, perdón, no sé si lo digo muy bien, ¿vale? Yo lo voy a intentar decir en mis palabras. Tesorería, diríamos los expertos, iba a decir, ¿no? Los que ya tenemos un lenguaje a veces que se nos escapa. Pues su reserva de líquido, sus buenas relaciones con bancos, porque ellos nos permiten financiar cosas que no podemos financiar, sus buenos respaldos en tipo aval, llámese como quiera, para poder hacer una operación puntual a corto plazo, su buena contabilidad para que todo esté registrado, sellado, firmado, compulsado con sus facturas correspondientes, sus buenas relaciones con las empresas con las que trabaja, con las empresas que colabora, porque bueno, exacto, tú sabes que nosotros tenemos un acuerdo con Microsoft, que somos una de las pocas asociaciones en España que lo tiene, y tú sabes perfectamente que nosotros tenemos acuerdos que nos permiten disponer de una serie de tecnología a precios ridículos o precios de risa. Estamos hablando de que algo que al público le cuesta 300 euros, no, 200 euros, perdón, a la asociación le cuesta 11 euros. Sí, pues la asociación en ese aspecto, pues oye, demuestra que se ha movido en ese terreno, se ha movido bien y puede ofrecer a sus socios, lógicamente, pues algo que muchas asociaciones, como has dicho tú, no van a poder ofrecer en toda España. O sea, o muy pocas. Entonces, bueno, a las socios, a la gente que apoya a la asociación y toda la historia, pues lógicamente la asociación tiene una deuda con ellos y con todos los demás que vengan, lógicamente, de ofrecerle algo. Una asociación que no ofrece nada, pues lógicamente pocos apoyos va a tener, ¿no? O sea, eso para mí es un mérito, tener un, como tú dices, pues un acuerdo con Microsoft que beneficia a todos los que quieran ser socios de ayuda a los demás, o colaboradores incluso. Sí, no, o sea, pues no sé exactamente si vosotros tenéis solo socios o tenéis también colaboradores o socios no numerarios, o es no sé exactamente cómo pues, está ese tema, pero bueno, cuando me refiero a socios me refiero a todos los que más o menos pues están un poquito involucrados con la asociación, ¿no? Con ese proyecto, con esos proyectos que bueno, que apoyan en la medida de lo que pueden. Pues qué menos que la asociación también les devuelva algo del apoyo que recibe, ¿no? No, y eso es una forma estupenda, lo que tú has dicho es una forma, pues además diferenciadora de otras asociaciones. Pienso, no sé, por lo que yo conozco de otras asociaciones, ¿no? Que se dedican un poquito más a estos temas y tal, pero no llegan tan lejos como, por ejemplo, en esos temas de la informática o nuevas tecnologías, llamémoslo como queramos, que es el pan nuestro de cada día. O sea, todos, ¿quién no tiene un ordenador hoy en día, no? Último modelo, como tú bien dices, último modelo y a precio de desesperado. Y nosotros estamos ahí logrando una serie de acuerdos con empresas, y no con las empresas en España, sino con las empresas a nivel internacional, con las madres de las empresas, para que nos cedan o nos donen parte del importe de esos ordenadores, para luego poder nosotros donarlos o venderlos a unos precios muy por debajo de mercado. Y creo que tú, no sé si puedo decirlo, pero tú creo que eres testigo de eso, ¿no? Sí, lógicamente. O sea, pero lo importante no somos nosotros, lo importante son los socios. No, pero entonces, si la Junta Directiva está desarrollando toda esta serie de proyectos, de llevando a cabo, porque son cosas que ya se han realizado, se están realizando, ¿no? Y son tangibles, están ahí. No es un proyecto que digamos, a ver si sale esto, ¿no? Ya ha salido, como tú dices, pues es tema de ordenadores, tema de informática y toda la historia. Y lo que hay que dejar bien claro, que no sé, a lo mejor tú ya lo has hecho por otros medios, pues es que eso es en beneficio de los socios. Sí, ¿no? Esto es una asociación de ayuda a los demás muy amplia, o sea, animalista, pero en todos otros aspectos, y eso es un aspecto, pues me parece que muy muy loable, el de facilitar a los socios de la asociación los sistemas informáticos, ordenadores, etcétera, etcétera, porque no sé, a casi todo el mundo, una gente los aprovechará de una forma y otra gente los aprovechará de otra, ¿no? Pero hay multitud de formas de aprovecharlo. Sí, no, lógicamente, pero bueno, también era simplemente por poner un ejemplo de que las cosas no tienen por qué ser dinero, las cosas pueden ser otros bienes que no son tan tangibles como el dinero, pero son tan necesarios o más. Como claro. En este caso hablamos de material informático, hablamos de impresoras, hablamos de medios de comunicación, y por ejemplo hablamos de que es un bombazo que todavía estoy perfilando, pero va a haber una compañía de teléfonos móviles a nivel nacional que va a donarnos mensualmente 100 tarjetas de teléfono, que sí, van a tener unos precios de cachondeo, por decirlo así, y que van a tener unas llamadas de tarifa plana durante un año. O sea, sí, bueno, todavía está un poco el tema en pañales, no lo quiero adelantar, pero en su momento, cuando saldrá, alguno me llamará loco y me dirá que eso es mentira, pero bueno, ya creo que me vas conociendo, Ezequiel, y yo de loco tengo poco, ¿no? Yo no te veo la locura por ningún lado, pero bueno, todos tenemos algo de locos, ¿eh? Bueno, sí, pero me refiero a que no suele ser, que no suele ser alguien que diga las cosas porque sí, ¿no? Un poquito loco estás, porque este proyecto de ayuda a los demás, yo más o menos lo voy conociendo, y tiene que haber un cierto grado de locura, porque si no, una persona que no tenga nada de locura no se mete en esto, ¿no? Bueno, pero ¿me entiendes? Es una locura sana, entre comillas. Yo incluso me atrevería a decir que, visto desde, no desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista, digamos, de una persona, es que tampoco se puede llamar normal, una persona de estas que no conocemos, ¿no? Pues toda la gente que se mete en asociaciones, la mayoría, que son legales, que no se dedican a que le donen 10 euros y se quedan 8, ¿me entiendes?, para su bolsillo y toda la historia, que es, pues sabemos que sí, que hay también de esas. Yo no las conozco, porque si no las denunciaría, lógicamente, pero si oye hablar. Entonces, todo el mundo que en una asociación normal, para lo que sea y tal, todo el mundo que se mete ahí es para emplear su tiempo, para una satisfacción pues personal muy grande, pero con un pequeño atisbo de locura, ¿no? Porque si haces cosas, siempre quieres hacer más y tal. Y además el ayudar a los demás, ayudar a los demás en general, y te produce, a la gente que somos normales, nos produce satisfacción cada vez más. No es aquello que te cansa, ¿no? Cuando juegas mucho a las cartas, al final te cansas de jugar a las cartas, ¿no? cuando haces cosas que ves que la gente, oye, pues este, mira, oh, hemos hecho esto, y mira, la satisfacción, la cara de satisfacción de este, del otro, del otro, del otro, eso nunca te cansa. No, no. O sea, te alimenta, digamos, es como un alimento. Al revés, cada batalla perdida solo te hace coger más fuerzas para la siguiente batalla, ¿eh? Y pensar. No, porque que... y además que es que compensa mucho las ganadas. Normalmente sí, se ganan siempre más que se pierden, ¿no? Sí, sí, sí. No, y pero... las ganadas, nunca te cansas de ganar en ese aspecto, ¿no? No, pero yo por lo menos me siento muy bien cuando mi asociación consigue algo diferente, ¿eh? Y me siento muy bien cuando alguien anónimo que no conozco de nada, como asociación estoy hablando, sí, manda un mensaje y dice, seguir así, sois magníficos. Claro. Eso no es nada personal, no me lo tomo personal, no se lo toma Javier Suárez como algo para él, se lo toma Javier Suárez como algo para la asociación en la que está, ¿eh? Y vuelvo a decir que yo soy el que me llevo todas las tortas, pero detrás mío hay mucha gente que trabaja tanto o más que yo, ¿eh? Y que la verdad desde aquí solo puedo pedirles humildemente que me perdonen todas las trampas que les hago y todas las puñetas que les hago y agradecerles todo su trabajo. No voy a decir ningún nombre porque ninguno de ellos se merece más que otro el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen, pero vamos, que todos se merecen el mayor de mis respetos y el mayor de mis reverencias, porque chapó, me quito el sombrero y solo puedo decir, ole, seguir así, que no os cambie nada, porque sois unas personas maravillosas. Y en fin, antes de que me ponga en plan melodramático, vamos a definir un poco las funciones del secretario, para que también queden claras y los que nos escuchan y están escuchando este programa sepan lo que es un secretario dentro de una asociación, si te parece correcto. Bueno, dentro de la asociación está el presidente, puede haber el vicepresidente, puede haber el secretario, pues normalmente pues también tiene atribuidas unas funciones que pueden ser varias, o sea, no tienen por qué ser unas específicas, ¿no? Pero normalmente pues es el que toma, levanta las actas, se puede encargar también de tesorería si no hay un tesorero. O sea, en las asociaciones no hay nada establecido, digamos, de cara a cargos, que este tenga que hacer esto y este tenga que hacer esto. Si por ejemplo, hay un presidente, hay un vicepresidente y un secretario, tanto el vicepresidente se puede encargar de la tesorería, de los libros, como el secretario. O sea, no puede, cualquiera de los dos. Es lo que se les asigne, digamos, en los estatutos. O sea que, si yo lo estoy entendiendo bien, la función primordial y la única que está arreglada y marcada es la del presidente, y luego el resto de la junta depende un poquitito de los papeles que quiera jugar y de las labores que se les encomienden y que acepten llevar a cabo, ¿no? Bueno, tampoco están reguladas las funciones del presidente. Lo que pasa es que, lógicamente, por ser el presidente, hay una que sí que está regulada, que es la cabeza visible. O sea, no es normal encontrarse una asociación en que haya un presidente, un vicepresidente y el secretario sea la cabeza visible. O sea, que tenga las funciones de representar en todos los actos a la sociedad. No es lo normal. Ajá. O sea, no conozco ninguna asociación. El presidente, aparte, digamos, de representar a la... También los otros miembros pueden representarlo por orden del presidente, pero el presidente normalmente tiene la función esa de representar a la sociedad. Y después puede tener también incluso la de llevar la tesorería, la de convocar a la junta, la de levantar las actas, o sea, puede tenerlas, no hay nada que lo limite. Ajá. O sea, entre los cargos, digamos, entre los dos, normalmente son tres, mínimo de tres, no suelen ser la junta directiva no suele estar formada por mínimo de tres, porque si hay algo, que hay una decisión que necesite el consenso, pues entonces no puede ser dos, porque entonces estaríamos peleando todo el rato. Tiene que haber una mayoría, dos contra uno, ¿no? Si hay alguna discusión, por lo menos vamos a ser dos y venga, a ver qué dos dicen esto y el otro dirá lo otro, o estamos los tres de acuerdo. Entonces, como mínimo, suelen ser tres. Pero hay asociaciones que por su volumen pueden tener secretario, vocales de esto, vocales de aquello, dentro de la, pueden, pues, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, incluso a cada uno puede dársele un nombramiento, pues no sé, este es el vocal de educación, este es el vocal de comunicación exterior. Ya me refiero a asociaciones más o menos de una mediana entidad, ¿no? Ajá. Entonces, y una cosa en cada estatuto está delimitado porque eso sí que es obligación de la asociación o de la fundación en cada estatuto decir, el presidente tiene estas funciones, pero pueden ser diferentes a las de otra asociación. El vocal tiene estas funciones, o el secretario tiene estas funciones, aquí en esta, pero en aquella asociación pueden ser diferentes. O sea, pueden parecerse algunas de las funciones que tiene y otras no. Bien, pero a mí una cosa que me queda muy clara, por ejemplo, es que lo que está claro es que todos los miembros de la Junta Directiva tienen que tener una función activa. No se trata de tener una función por tener un bonito nombre, No, no, tienen que tener una, por lo menos una función. Y que esas pero funciones... pueden tener 20 funciones, o por exagerar un poquito, o 5. Pero en una asociación, lo que me refiero, no sé si me he explicado antes bien. En una asociación, las, digamos, las responsabilidades o el mandato que le da la asociación al secretario no tienen por qué coincidir con las de otro secretario de otra asociación, ¿me entiendes? Sí, no, eso me ha quedado claro. O sea, en absoluto, o sea, puede coincidir en una y si tiene 5, digamos, pues a lo mejor pues puede coincidir en 4 o en 2 o en una solo. O en ninguna, y ser totalmente... O en ninguna porque no hay secretario, o sea, las asume, por decir algo, el vocal. O el vicepresidente. O el vicepresidente, o el secretario, o el tesorero, pero... o... Eso es... Sí, no, yo la idea un poquito libre, un poquito libre. La idea, o sea, te la he entendido. La libertad de cada asociación. Y yo creo que también los oyentes que nos están escuchando lo habrán entendido, pero quería ir un poco más... un poco más aparte de ese tema y quería recalcar que ser miembro de una junta directiva no es para ser el modelito, ni decir qué guapo soy ni qué guapa soy, sino lo que hay que hacer es una labor activa, y lo que hay que hacer es proponer cosas, sumarse iniciativas, hacer iniciativas y no es limitarse a decir soy el presidente o soy el secretario o soy el tesorero y ya con eso cumplido. No, es que hay que currarlo. Hombre, normalmente cuando una junta directiva se constituye, lo primero que se leen es las funciones que tiene cada uno. Esas están establecidas ahí en los estatutos. Por lo tanto, sería una tontería decir nombrar a un secretario y no sé lo que tengo que hacer. No lo tengo ahí. Pues si lo tengo ahí y de buena voluntad soy partícipe de esta asociación, voy a cumplir lo que pone aquí. Ya. Tampoco me tengo que saltar al otro campo. Si no me autorizan los demás miembros de la Junta Directiva, pero por lo menos lo que me pongo ahí, que tengo que hacer esto, llevar los libros, convocar a las juntas, etcétera, por lo menos hacerlo. Y si no, tener la responsabilidad de decir, oye, no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, pues ahí está mi cargo. Claro, no, lo que tiene que hacer esa persona es poner, escribir, hacer una cartita, creo, ¿no? Si no me equivoco, hacérsela llegar a la Junta Directiva o en su defecto al presidente, renunciar a su público... a su condición de miembro de la Junta y seguir ejerciendo las funciones hasta que se reúna la Junta Extraordinaria o bien la Junta designe una persona en sustitución de ese cargo, pendiente de que una Junta Extraordinaria lo avale, sí. ¿No? Sí, sí. No, hombre, normalmente vamos a ver, cuando es una renuncia de un cargo directivo, siempre tiene que ser por escrito. Entonces, bueno, pues se reúne la Junta, los demás miembros de la Junta, o toda la Junta, se aprueba o no se aprueba, o se intenta solucionar eso, bueno, que no se soluciona eso porque no, pues es irrevocable, o sea, yo he presentado mi dimisión porque no me da tiempo, por lo que sea, por los motivos que quiera, y lo he notificado. Lógicamente, vamos a ver, yo tengo unas funciones, yo renuncio a mi cargo, tengo unas funciones, pero tengo que esperar... casi siempre también estar en los estatutos puesto como hay que hacerlo y la lógica y lo normal es que en la mayoría de los casos está pues cuando alguien renuncia a su cargo pues tiene que, aparte de comunicarlo, después de decir bueno, la junta directiva ya me ha encontrado un sustituto, pues venga, ya me voy, porque si no tendré que desarrollar todavía eso. Hombre, otra cosa es que diga es que la junta directiva lleva 3 años para decirme que va a nombrar otra persona, ¿no? Que no se vea un abuso, pero bueno, dar un tiempo prudencial para decir, oiga, que busquen otra persona que me sustituya, o si está próxima, por ejemplo, la Junta, quiero decir que no se acaba de celebrar ahora mismo, la Junta General de Accionistas, oye, porque faltan 2 meses para celebrar la Junta Nacional de Accionistas, pues vamos a esperar a la Junta y ahí entre todos los socios a ver quién se quiere apuntar o a ver a quién queremos nombrar para este cargo. Eso no es acoger y irse mañana y ya está, yo no quiero saber nada, no. No, porque aunque no sea remunerado y no te vayamos a pagar el sueldo, pues es una obligación moral y además que consta en los estatutos. Si una persona que tenga un cargo pues dice que lo deja y mañana ya no viene más, pues claro, tampoco le vamos a hacer, ¿lo vamos a denunciar? No, porque no merece. Vamos a pensar, qué malo has hecho, ¿no? No, bueno, yo porque siempre... las cosas no hay que hacerlas así, pero aunque lo pongan en los estatutos y tal. Yo siempre he pensado una cosa, Ezequiel. A no ser que cause un prejuicio irreparable para la asociación, ¿no? Que en cuyo caso se le cesa ipso facto, ¿eh? Y se le indica que cualquier cosa que haga se le puede demandar ante los tribunales de la justicia y pedir explicaciones delante de un magistrado o de un juez de lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Eso está más claro que el agua, ¿no? Hombre, sí, eso en todos los casos, pero... Pero bueno, también si nos encontramos con una persona que dice mañana me voy, y lo digo hoy, bueno, a la junta directiva pues siempre le puede... Habría que estudiar el caso, ¿no? Cada caso es un mundo, pero normalmente pues a la junta directiva pues tendrá que distribuirse entre los que quedan, mientras que no tenga otra solución o un socio que pueda entrar a sustituirle, pues decir repartirse el trabajo entre los que quedamos en la junta directiva. Esa sería una solución. Y lógicamente, pues la persona que se vaya, pues que deje las cosas o lo que tenga entre manos, pues que lo deje claro. Porque ya, no. Lo que no podemos hacer es, se va el tesorero y es que no nos dicen ni dónde tenemos la cuenta. Claro, pues eso es un delito. No, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta que cuando se firman documentos, y se firman documentos que luego son públicos, hay que asumir las consecuencias de lo que se firma, y sobre todo hay que leer lo que se firma y saber lo que se firma, porque Exacto. luego nos encontramos con sorpresas de yo no sabía, yo no entendí, y entonces yo tengo una amiga jueza que dice siempre lo mismo, la cárcel está llena de tontos y de gente de buen corazón. Claro. Sí, sí. No, además, vamos a ver, aquí en los estatutos de una asociación o de una fundación, normalmente no son tan extensos ni tienen letra tan pequeña como los préstamos de los bancos, ¿no? O sea, vienen en 5, 6, 7 hojas, incluso en 4, y en letra normal, o sea que se lee perfectamente, que es que no tengo que estarme... una mañana o una tarde para leerme ese mamotreto, ¿no? No, si eso es dedicándole pues 10 minutos, lo has leído todo. No, en eso estamos completamente de acuerdo. Y bueno, nuestros oyentes estarán diciendo que por qué estamos hablando de todas esas cosas. El otro día estuvimos tocando los derechos y obligaciones de una asociación, hoy estamos tocando los derechos y obligaciones de una junta directiva, porque creo que son los dos pilares básicos antes de arrancar con otros temas. Primero, saber cómo es una asociación, cómo se funda, cómo no se funda, qué se hace y qué no se hace. Segundo, saber qué es lo que tiene que hacer la junta directiva, las obligaciones y las devociones, ¿eh? Porque creo que esos son los dos pilares básicos de una asociación, ¿o me equivoco? Sí, lógicamente. Los socios, o sea, la junta general y la junta directiva. Uh-huh. Sí, por ahí tienen que pasar todo el organigrama democrático que representa una asociación en este caso, ¿no? Bueno, pues o sea, en este caso... Si no hay democracia, lógicamente da lo mismo que haya esos dos organismos, ¿no? Uh-huh. Ya no existiría la asociación, pero tiene que pasar por esos dos organismos en este para caso, que se pueda... Sí, dime. Perdona, es que te estoy interrumpiendo constantemente porque creí que habías terminado de hablar. Lo siento, disculpa mi falta de educación. No, tranquilo. Quiero decir que en este caso ya hemos visto lo que es una junta directiva, que la forman un presidente, las funciones de un presidente, que la puede formar también un secretario, un tesorero, unos locales, un vicepresidente, y que las funciones de los de estos cuatro nominativos, que son vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, creo que están más o menos claras también, así como sus obligaciones, que también existe la función de un delegado que puede nombrar el presidente bien por causas de enfermedad o bien por causas de que no se puede desplazar a un sitio determinado porque son temas técnicos que le superan, y entonces puede delegar en una persona que es, en el momento que delega, es como si fuera el presidente de la asociación y tiene los mismos derechos y obligaciones que el presidente de la asociación. Exacto. Y ahora, si te parece bien, vamos a pasar al tema socios. Socios, hasta donde yo sé, y corrígeme si me equivoco, puede haber varias modalidades, pero nos vamos a centrar en los socios numerativos de la asociación, que son aquellos que pagan una cuota. Ah, también se me olvida, todos los miembros de la junta directiva tienen que pagar la misma cuota que los socios, la establecida en los estatutos, ¿no? Normalmente sí, normalmente, o sea, se consideran socios fundadores los que, digamos, han puesto en marcha ese proyecto, que pueden ser 3, 4, 5 o 10 personas o 20, ¿no? Se consideran socios fundadores para decir, bueno, oye, yo soy fundador, no soy, pero soy socio al final, o sea, no soy, simplemente he ayudado desde el inicio a empujar este proyecto. Entonces, tengo la misma obligación, tengo la obligación de pagar mis cuotas igual que los socios numerarios. Después las asociaciones se organizan pues en función de lo que van a desarrollar en distintas clases de socios. Normalmente lo normal es tener como mínimo tres clases de socios, que son los socios fundadores, que son iguales que los socios numerarios, que digamos que se aportan sus cuotas, y después los socios honoríficos, que digamos, bueno, pues oye, a mí si mañana viene a esta asociación y viene pues este señor y hace un, no sé, por decir algo, hace una donación de pues considerable, ¿no?, que nos ayuda en un proyecto y tal, o viene un investigador y nos ayuda en este proyecto y tal y no nos cobra ni un duro, le podemos hacer socio honorario, que no tiene derecho, o sea, tiene derecho a asistir a las juntas, pero no tiene por qué pagar sus cuotas, pues es honorario, tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Eso es, digamos, lo normal. Lo normal, vamos a ver, lo normal es todo lo que más se practica, digamos. Ajá, yo ese tres tipos de socios. Yo sí tengo bien entendido los socios honorarios, incluso los cargos honorarios dentro de la Junta, como puede haber un presidente que funciona. Espero no meter la pata mucho cuando lo estoy diciendo. También puede haber un presidente de honor o una presidenta de honor. Puede haber un padrino o una madrina de la asociación, y todos esos cargos son cargos honoríficos que no tienen ninguna obligación dineraria o numeraria con la asociación, tampoco tienen voz en las juntas, ni tienen voto, perdón, lo he dicho mal, tampoco tienen voto en las juntas, pero sí tienen voz, y también tienen el derecho a asistir. No tienen la obligación, tienen el derecho a asistir, aunque todos deberíamos tener el derecho a asistir a las juntas de las asociaciones, pero tienen el derecho a asistir a todas las reuniones que convoque la asociación, y la junta tiene la obligación de comunicarles las reuniones o juntas que se hagan para que ellos decidan si quieren ir o no quieren ir. No sé si me equivoco mucho. Eso a toda clase de socios, se llamen como se llamen, la junta directiva cuando convoca una asamblea, ordinario o extraordinaria, tiene la obligación de notificarle a todos los socios, sean del color que sean, o sea, se llamen como se llamen, numerarios, honoríficos, del tipo que sean. O sea, la obligación es de notificar a todo el mundo. Y por eso se cogen todos los datos y se guardan en una base de datos para comunicárselo vía telefónicamente o vía correo electrónico o vía postal con antelación suficiente para que se puedan asistir a esas reuniones, ¿no? Sí, eso es lo normal, que eso ya entra dentro del funcionamiento técnico de la asociación o de la fundación. Eso es lo normal, es aprobarlo en, digamos, en una asamblea general. Votación por mayoría. Vamos a diferenciar estos tipos de socios, ¿no? Estos señores se van a llamar así por esto, por esto, por esto. ¿Los socios están de acuerdo? Bien, perfecto. Pues entonces, en los libros hay que registrar esos socios. Por un lado, los socios, si son estos los tres casos, digamos, que hemos explicado antes, por un lado, los socios, digamos, que han constituido la sociedad, los socios numerarios y los socios de honor, por decir algo. Los socios de honor, lógicamente, pues si no se ha hecho en los estatutos, que normalmente no se hace, se hace después en las asambleas generales, pues ahí se explica todo lo que hemos explicado antes, o sea, se pone todo lo que hemos explicado antes. Los socios, que han constituido la sociedad, pues tienen este nombramiento y tienen estas obligaciones y estos deberes, tal, se enumeran. Pues entre ellos será el de pagar su cuota también. Los socios numerarios, pues tendrán que reunir estos requisitos para entrar en la asociación, porque lógicamente hay que poner unos requisitos. No puedo admitir a una persona menor de depende de las asociaciones, menor de edad, sin la autorización de los padres. Eso sería, por ejemplo, un caso muy palpable de lo que habría que poner. y tienen pues una obligación de aportar pues cada mes, cada X tiempo, pues una cuota. Y los socios honorarios pues tienen otras obligaciones y otros deberes, entre los que están, pues eso, si quieren asisten a las, bueno, como todos los socios, ¿no? Una vez que están notificados, pues asisten, si quieren, claro, o si pueden. Pero después los honorarios ya han contribuido, son honorarios porque ya han contribuido de alguna forma palpable al desarrollo de esa asociación. Entonces, no están obligados a cuotas. Que no tiene que por qué ser dineraria, puede ser de otra... Intelectual, de aportación de medios, de capital, o sea, de capital de capital humano, digamos. De pues oye, si tenemos un médico, nos estamos dedicando, pues no sé, a cuidar animales. Tenemos un veterinario, oye, pues que no cobra nada por su trabajo, ni por su tiempo, ni nada, y que mira, su fin de semana se dedica pues a intervenir en cosas relacionadas con la asociación, en proyectos pues de cuidado de animales o castración de gatos o de perros, pues los fines de semana, y no nos cobra nada, pues es un socio honorario, porque es que ya lo está aportando con su trabajo, ¿no? Yo, si me permites... O nos hace una donación, como hemos dicho antes, de 20.000 euros. Yo, si me permites, voy a poner un ejemplo que te va a sonar mucho, espero que no te parezca mal. Pero, por ejemplo, hay una sociedad mercantil, que se llama Fersosa, creo que la conoces, ¿verdad? Algo me suena. Algo te suena. Sí. Pues esa asociación es socia de la asociación Ayuda a los Demás, y digamos que ella paga una cuota, como todos los socios, y esa cuota se le permuta por otra cuota que le paga la asociación Ayuda a los Demás, porque está ejerciendo una labor de asesoramiento gratuito, a través de la radio y a través de otros medios, a las asociaciones y a las personas que están dentro del área de influencia de la asociación Ayuda a los Demás. ¿Estoy equivocado en ello? Estás perfectamente diciendo lo tal como es. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Cuando una persona quiere colaborar con un proyecto de una asociación, sea de Ayuda a los Demás o sea otro tipo de cualquier asociación, puede hacerlo de muchas formas, ¿no? Puede hacerlo como socio honorífico, quiere decir que yo colaboro cuando me da la gana. Bueno, en este caso, pues en nuestro caso no es... colaboramos cuando podemos, lógicamente, pero no cuando nos da la gana. O sea, intentamos colaborar siempre que hay una consulta, siempre que hay algo que resolver o en este caso algo que comentar, como estamos haciendo ahora, desinteresadamente. Por otro lado, pues nos gusta formar parte de esta asociación porque nos parece una asociación seria y además con unos fines pues muy claros y muy bien desarrollados, o que se van a desarrollar muy bien, porque pues, tampoco es una asociación que lleve años constituida, ¿no? Bueno, yo te puedo decir un comentario, que hay mucha gente que se asusta cuando se da cuenta que no tenemos ni 6 meses de desarrollo y dice, ¿y en 6 meses lleváis todo esto ya? Hombre, todo el moverse. Hay asociaciones que se han constituido y no han dado un palo al agua. No. Y ahí están quietas. A lo mejor 5 o 6 años o 10. Yeah. O sea, de esas hay muchas que sí, que se ponen de acuerdo X personas para fundar una asociación y venga, pues vamos a hacer esto. Y después cada uno se empieza a ir por su lado. Yo me he casado, el otro se ha ido por la tal, el otro por la tal. Y al final esa asociación nunca ha ido adelante. Y sin embargo, hombre, pues lógicamente, cuando ves una asociación que en 6 meses, pues oye, tiene un programa de radio que se mueve por aquí, por allí, que tiene unos beneficios para sus asociados, palpables, o sea, visibles, no humo, ¿no? Pues quiere decir que eso detrás hay un gran trabajo de un equipo, aparte del presidente, lógicamente, pero tiene que haber un equipo, pues que se está moviendo mucho. Y entonces a nosotros eso también, a Fersosa, por ejemplo, pues también es un motivo para decir, esto es una asociación más o menos seria, con unos proyectos serios y que se van a desarrollar, no que se van a quedar ahí, porque si no, ¿para qué vamos a intervenir nosotros en algo que no va a ir a ningún lado? Nosotros creemos que esto sí que va a algún lado. Como decía uno que contaba chistes, ir para nada mejor que no. Exacto. ¿Verdad? Bueno, pues mira, ya se nos ha pasado la hora y media, Ezequiel. Se nos pasa volando, ¿eh? ¿Ya? ¿Tú crees, eh? Pues sí, no sé, es que bueno, cuando se comentan cosas en un ambiente distendido e intentamos que pues que los oyentes que se lo pasen bien y que pues que les sea amena la cosa y bueno, pues si sacan alguna conclusión ya es suficiente, ¿no? Entonces, claro, el tiempo pues se va volando. Pero No, bueno, tiempo tenemos, ¿no? Hasta sí. la hora de cenar. No, bueno, no, no, No no en la me radio, ¿no? en la radio no, porque No en la ahora radio, que seríamos pesados. no, porque además es que ahora viene dentro de un momentito, dentro de unos minutos, vendrá nuestra Viene compañera Bego y nos echa. y nos echa, pero nos echa porque además ella tiene un buen programa de radio, Y con razón. una cosita que ya está ya perdiéndose, como decía el otro día el socio, que es el tema de las dedicatorias en la radio, porque ahora creo que lo que se lleva mucho es que la empresa musical o la productora musical de turno subvenciona a la radio y dice, no, tienes que ponerme esto, esto y esto, y nos Y olvidamos. tantas veces hasta que nos salga por los oídos. Sí, exactamente. Luego pasa que estas famosas canciones del verano, que las recuerdas en un remember, como se dice ahora, pero Sí. que las escuchas un año y ya no vuelves a saber ni quién era el tío. O sea, así de claro, Exacto. ¿no? Sí, pero ese verano las oídas están en la sopa. Sí, no, no, es que eso creo que se llama una campaña de marketing bestial, ¿no? Sí, La técnica del acoso y derribo, te lo vamos a meter hasta que ya por narices lo tararees y cuando lo veas en un expositor te lo compres o te lo descargues porque no queda más remedio. Bueno, pues también. La verdad es que la idea de Bego, no, bueno, no sé si es idea de ella, pero ella por lo menos lo trabaja, es estupenda porque yo lo he escuchado alguna vez y tal, y la gente pues colabora y pide canciones y tal, y es muy bonito de escuchar, pues oye, y dedicarle una canción pues a aquella persona que a lo mejor hace tiempo que no ves o cualquier historia, sí, es muy... Muy, O muy gratificante, vaya. dedicártela a ti mismo para Muy bonito. recordar aquel momento, aquella chica, aquel chico, aquella situación, ¿no? Claro, también, sí, para todo. O sea, ahí hay un amplio abanico de posibilidades enormes. No, Incluso, que pues, para aquel que lo está pasando mal, para todo. O sea, sí. además es una cosa novedosa porque es lo que tú dices, que eso ya se había perdido y es algo que bueno, en su momento a lo mejor pues fue muy pesado porque ya todas las radios lo hacían así hace mucho tiempo y tal, pero ahora como nadie lo hace, pues es estupendo. No, no, no, y es un toque de Nadie no, atención. nadie no, veo sí. Bueno, por eso, Sí. pero ya no lo ves en ninguna radio comercial, por decirlo así. Pues ya sabes que esta es una radio solidaria, en la que, por cierto, tú sigues sin cobrar un duro, ¿no? Por venir a estos programas. No, como no voy, no voy. Pues es que Yo no. estoy en Madrid, o sea que no voy. No, Si tuviese pero. que ir, pues cachis. No, Bueno, iba a ser que no tampoco se. pasaría nada. Iba a ser que no Ezequiel porque no tenemos presupuesto para esto. ¿Eh? No tenemos presupuesto. No hay nada que hacer, hijo. Ay, no. Siempre se podría hacer una escapada y ya está, no pasa nada. A veces viajamos por placer, ¿no? Sí, pero bueno, que esto como se va a convertir, esperemos, en un referente y esperemos que con el tiempo esto se comparta por internet. Y ya dentro de poco te adelanto que vamos a poder tener un sistema de comunicación con todos los oyentes para que te puedan plantear las preguntas en directo, no tengas que soportar a este pesado dándote la paliza todas las tardes, ¿eh? Bueno, Pues no, paliza no, porque si no me hubiese callado ya. Yo no sé qué decir. No, no, ha sido muy ameno y muy entretenido y la verdad es que muy, muy provechoso. pero bueno, yo creo Espero que que sea muy provechoso para todos nuestros oyentes, para nosotros y para nuestros Yo oyentes. espero que sí, porque desde luego lo que nadie se está dando cuenta es el trabajo y el tiempo que estamos dedicando a este tema para que todo el mundo esté informado. Bueno, pues yo, Ezequiel, me toca despedirte, desearte una buena semana, Igualmente. emplazarte al próximo jueves, que estaremos aquí y tocaremos otro tema y yo, con tu permiso, hasta que no tengamos ese chat, quiero ir tocando todo el tema de lo que son las asociaciones y su funcionamiento, para que el día de mañana, cuando terminemos estas jornadas, por decirlo así, quede muy claro cómo funciona la asociación, qué es lo que tiene que tener y qué es lo que no tiene que tener, para que no haya ninguna duda y todo el mundo sepa a lo que atenerse, si te parece correcto. Perfectamente. Intentaremos estar a la altura de las circunstancias y pues de las inquietudes de nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Ezequiel. Te voy a dejar Gracias. ya despedirte Si quieres darle algún recuerdo a alguien o algo, este es el momento. Gracias a vosotros y bueno, a toda la gente que nos escucha y bueno, pues a la familia siempre, ¿no? Que es lo más importante en esta vida. Además, de verdad. Pues bueno, a mi perrita Nina y a Gori, que es el perrito pequeñajo. Ándale, ¿viste? Ándale, mándale. ¿No sabías que tenía dos? No, lo habíamos comentado nunca, mira. Yo hubo un momento en que tuve hasta cinco perros. Cinco perritos, pero de diferentes tamaños. Iban desde un pequeñajo, no sé, la raza no se me da muy bien, ¿no? Pero desde un mastín, tú imagínate, los cinco colocados así en fila, ¿no? Pues desde arriba, desde un mastín hasta uno pequeñito que era como un Yorkshire. Otro o sea, día, cinco colocados así en fila. Otro día te contaré yo una historia que ya verás cómo te va a hacer reír. Ahora ya, sin más, vamos a tener que despedirnos y vamos a dar paso a nuestra compañera Bego. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias por estar ahí. Y el lunes, Dios mediante, seguiremos aquí y nos veremos. Un saludo y muy buenas tardes. Y muchas gracias, Ezequiel. Gracias.